Tarea 2. Usted va a escuchar 4 conversaciones. Escuchará cada conversación 2 veces. Después debe contestar a las preguntas, de las 7 a la 14. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. 1. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Mira, necesito sacarme el carnet de conducir para camión. Bueno, pues sí, está usted en el sitio indicado. ¿Qué necesita saber? Bueno, pues un poco todo. El precio, las fechas de exámenes, los horarios de las clases, las prácticas... Bien, vamos por pasos. Lo primero es que tenemos una oferta de 500 euros que incluye 10 clases teóricas y 10 prácticas y las tasas de inscripción al primer examen. El resto corre por su cuenta. No entiendo. ¿Cómo al primer examen? Sí, verá. Este examen no suele ser muy fácil y normalmente se necesitan más veces para poder aprobarlo. ¿Pero cuántas veces de media? Hombre, pues no sé, pero por ahora no son muchos los que aprueban el examen a la primera. ¿Pero estamos hablando del examen práctico o del teórico? Bueno, de los dos, pero el teórico depende de usted y de su forma de estudiar. Yo me saqué el carnet de coche a la primera y no tuve problemas. Pero entienda que la teoría para los camiones es diferente. Además, últimamente ha cambiado mucho debido a las nuevas regulaciones de tráfico. Imagino que todos esos cambios se explicarán en las clases teóricas. Por supuesto. Oiga, ¿y 10 clases teóricas no son muy pocas para la preparación de este examen? Eso también depende de lo bien que se le dé la cosa a usted y de las horas que hinque los codos en casa. Bueno, yo tengo tiempo, así que... Oiga, otra pregunta. ¿Con 10 lecciones prácticas tendré suficiente? Mire, la verdad es que no, pero esta es la oferta. Usted la puede aprovechar y después intentar pasar el examen. Claro, pero si no lo consigo, imagino que tendré que pagar de nuevo las tasas de inscripción al examen. Así es, ya le digo. Esto es solo una oferta. ¿Y cuánto son las tasas? Unos 200 euros, más o menos, cada vez que se presenta de nuevo. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Mire, eso no lo establecemos nosotros, eso viene de arriba. Sí, siempre igual, el pez que se muerde la cola. Bueno, sí, así es la cosa. Si no le interesa, pues nada. Vaya a ver si encuentra algo mejor en otra autoescuela. Por supuesto, a lo mejor también me encuentro a alguien más simpático. Muchas gracias y adiós. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Mira, necesito sacarme el carnet de conducir para camión. Bueno, pues sí, está usted en el sitio indicado. ¿Qué necesita saber? Bueno, pues un poco todo. El precio, las fechas de exámenes, los horarios de las clases, las prácticas... Bien, vamos por pasos. Lo primero es que tenemos una oferta de 500 euros que incluye 10 clases teóricas y 10 prácticas y las tasas de inscripción al primer examen. El resto corre por su cuenta. No entiendo. ¿Cómo al primer examen? Sí, verá. Este examen no suele ser muy fácil y normalmente se necesitan más veces para poder aprobarlo. ¿Pero cuántas veces de media? Hombre, pues no sé, pero por ahora no son muchos los que aprueban el examen a la primera. ¿Pero estamos hablando del examen práctico o del teórico? Bueno, de los dos, pero el teórico depende de usted y de su forma de estudiar. Yo me saqué el carnet de coche a la primera y no tuve problemas. Pero entienda que la teoría para los camiones es diferente. Además, últimamente ha cambiado mucho debido a las nuevas regulaciones de tráfico. Imagino que todos esos cambios se explicarán en las clases teóricas. Por supuesto. Oiga, ¿y 10 clases teóricas no son muy pocas para la preparación de este examen? Eso también depende de lo bien que se le dé la cosa a usted y de las horas que hinque los codos en casa. Bueno, yo tengo tiempo, así que... Oiga, otra pregunta. ¿Con 10 lecciones prácticas tendré suficiente? Mire, la verdad es que no, pero esta es la oferta. Usted la puede aprovechar y después intentar pasar el examen. Claro, pero si no lo consigo, imagino que tendré que pagar de nuevo las tasas de inscripción al examen. Así es, ya le digo. Esto es solo una oferta. ¿Y cuánto son las tasas? Unos 200 euros, más o menos, cada vez que se presenta de nuevo. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Mire, eso no lo establecemos nosotros, eso viene de arriba. Sí, siempre igual, el pez que se muerde la cola. Bueno, sí, así es la cosa. Si no le interesa, pues nada. Vaya a ver si encuentra algo mejor en otra autoescuela. Por supuesto, a lo mejor también me encuentro a alguien más simpático. Muchas gracias y adiós. 2. Manuel, hijo, ¿puedes venir un momento? Dime, ¿qué pasa? Nada, que no entiendo cómo funciona esto. A ver, mamá, que no es tan difícil. Tienes que tener solo paciencia. Sí, paciencia. Es que me he metido en la página de mi correo electrónico, pero no sé descargar el adjunto. A ver, tienes que ir al icono donde pone ver o descargar y pinchas con el ratón en el que quieras. Pero es lo mismo. Quiero decir, ver es igual que descargar. Bueno, sí. Ver significa que cuando le das, ves directamente el documento en la pantalla y descargar es que lo puedes bajar para guardarlo en tus documentos. Pero si yo quiero modificar el documento, ¿qué tengo que hacer? Pues descargarlo, porque en el modo de vista no puedes trabajar en un documento. Y cuando te lo hayas descargado, antes de hacerle cambios, lo tienes que guardar. ¿Y dónde lo guardo? Pues mamá, crea una carpeta con tu nombre y metes ahí todas tus cosas. Vale, vale. Pero recuerda que tengo más del doble de años que tú, y Roma no se construyó en un día. Sí, mamá, lo siento. Pero es que esto te lo he explicado por activa y por pasiva. ¿Ah, sí? Bueno, hijo, es que no me acuerdo de una vez para otra. Pero espera, dime otra cosa. ¿Cómo hago para escuchar mis canciones favoritas? Pues te las descargas con algún programa. No, Manuel, que eso está prohibido. Eso lo hacen los piratas. Digo, sin necesidad de incumplir la ley. Mira, vas a este sitio que es totalmente legal. YouTube.com. Y ahí pones el título de la canción y te salen los vídeos y la puedes escuchar. Pero tienes que ir una por una. ¿Y hay canciones de mi época? Claro, hay de todo. Tú pon la palabra clave y te salen muchas y eliges. ¿Y se la puedo mandar a tu tía Cristina? Es que es su cumpleaños y le quería enviar un correo. Se lo puedes mandar a quien quieras. Copias el enlace y después lo pegas en el mail que le vayas a mandar. Oye, hijo, ¿y qué es eso del Facebook? No, mamá, por favor, es otro día, que me ha sacado la sangre. Bueno, hijo, vale, no te doy más la lata. Manuel, hijo, ¿puedes venir un momento? Dime, ¿qué pasa? Nada, que no entiendo cómo funciona esto. A ver, mamá, que no es tan difícil. Tienes que tener solo paciencia. Sí, paciencia. Es que me he metido en la página de mi correo electrónico, pero no sé descargar el adjunto. A ver, tienes que ir al icono donde pone ver o descargar y pinchas con el ratón en el que quieras. Pero es lo mismo. Quiero decir, ver es igual que descargar. Bueno, sí. Ver significa que cuando le das, ves directamente el documento en la pantalla y descargar es que lo puedes bajar para guardarlo en tus documentos. Pero si yo quiero modificar el documento, ¿qué tengo que hacer? Pues descargarlo, porque en el modo de vista no puedes trabajar en un documento. Y cuando te lo hayas descargado, antes de hacerle cambios, lo tienes que guardar. ¿Y dónde lo guardo? Pues mamá, crea una carpeta con tu nombre y metes ahí todas tus cosas. Vale, vale. Pero recuerda que tengo más del doble de años que tú, y Roma no se construyó en un día. Sí, mamá, lo siento. Pero es que esto te lo he explicado por activa y por pasiva. ¿Ah, sí? Bueno, hijo, es que no me acuerdo de una vez para otra. Pero espera, dime otra cosa. ¿Cómo hago para escuchar mis canciones favoritas? Pues te las descargas con algún programa. No, Manuel, que eso está prohibido. Eso lo hacen los piratas. Digo, sin necesidad de incumplir la ley. Mira, vas a este sitio que es totalmente legal. YouTube.com. Y ahí pones el título de la canción y te salen los vídeos y la puedes escuchar. Pero tienes que ir una por una. ¿Y hay canciones de mi época? Claro, hay de todo. Tú pon la palabra clave y te salen muchas y eliges. ¿Y se la puedo mandar a tu tía Cristina? Es que es su cumpleaños y le quería enviar un correo. Se lo puedes mandar a quien quieras. Copias el enlace y después lo pegas en el mail que le vayas a mandar. Oye, hijo, ¿y qué es eso del Facebook? No, mamá, por favor, es otro día, que me ha sacado la sangre. Bueno, hijo, vale, no te doy más la lata. 3. Bueno, pues este es el edificio. Si quiere, podemos subir. Claro, claro. ¿Qué piso es? El ático, ya se lo dije. ¿Recuerda? Sí, perdone. Es que hemos visto tantas viviendas que ya he perdido el control. No se preocupe, es normal. Para mí es mi trabajo. ¿Y cuántos años tiene este edificio? Unos 10 años. No es mucho considerando la zona en la que nos encontramos. Es pleno casco antiguo y aquí las construcciones no son nuevas. Más bien se rehabilitan viviendas, pero no se construyen de primera mano. Sí, eso es cierto. ¿Y con qué materiales está construido? Bueno, eso no se lo sé decir con mucha seguridad. Pero los techos tienen doble escayola y las paredes están recubiertas con 2 capas de hormigón entre ladrillo y ladrillo. Es una manera de evitar que penetren los ruidos. Además, el suelo es de parqué, excepto el baño, que es de terracota. Ah, muy bien. Imagino que la calidad de los materiales es de primera. Por supuesto. No se ha escatimado en el precio y se ha puesto lo mejor de lo mejor. Y siendo el látigo, ¿no hay riesgo de goteras cuando llueva? Bueno, acabamos de decir que son materiales de primera calidad, por lo que no pienso que aparezcan grietas o goteras o... Sí, tienes razón. Perdone, pero mi casa anterior ha sido un desastre. Y cuando me entregaron las llaves, parecía todo maravilloso. Después llegaron los problemas, los arreglos, las reparaciones... No lo quiero ni pensar. No se preocupe, le entiendo. No es fácil adquirir una casa, sobre todo en estos tiempos en los que hay que estar muy seguro por el elevado coste de las hipotecas. Pero no se preocupe, no estamos en un ático de segunda mano. Sí, claro, ya veo. Oiga, ¿y usted sabe si una vez vendida mi casa anterior podría ampliar la hipoteca sobre esta casa? Bueno, no sé muy bien cómo está el asunto de la solicitud de créditos e hipotecas, pero creo que sí. Lo mejor es que lo consulte en su banco. Sí, cierto. Perdone, usted no tiene por qué saber estas cosas. No se preocupe, estoy aquí para ayudarle. En fin, este es el ático. 3 habitaciones, 2 baños, el salón y esta magnífica terraza. ¿Qué le parece? Me encanta. Es perfecto. Bueno, pues este es el edificio. Si quiere, podemos subir. Claro, claro. ¿Qué piso es? El ático, ya se lo dije. ¿Recuerda? Sí, perdone. Es que hemos visto tantas viviendas que ya he perdido el control. No se preocupe, es normal. Para mí es mi trabajo. ¿Y cuántos años tiene este edificio? 10 años. No es mucho considerando la zona en la que nos encontramos. Es pleno casco antiguo y aquí las construcciones no son nuevas. Más bien se rehabilitan viviendas, pero no se construyen de primera mano. Sí, eso es cierto. ¿Y con qué materiales está construido? Bueno, eso no se lo sé decir con mucha seguridad. Pero los techos tienen doble escayola y las paredes están recubiertas con 2 capas de hormigón entre ladrillo y ladrillo. Es una manera de evitar que penetren los ruidos. Además, el suelo es de parqué, excepto el baño, que es de terracota. Ah, muy bien. Imagino que la calidad de los materiales es de primera. Por supuesto. No se ha escatimado en el precio y se ha puesto lo mejor de lo mejor. Y siendo el ático, ¿no hay riesgo de goteras cuando llueva? Bueno, acabamos de decir que son materiales de primera calidad, por lo que no pienso que aparezcan grietas o goteras o... Sí, tienes razón. Perdone, pero mi casa anterior ha sido un desastre. Y cuando me entregaron las llaves parecía todo maravilloso. Después llegaron los problemas, los arreglos, las reparaciones... No lo quiero ni pensar. No se preocupe, le entiendo. No es fácil adquirir una casa, sobre todo en estos tiempos en los que hay que estar muy seguro por el elevado coste de las hipotecas. Pero no se preocupe, no estamos en un ático de segunda mano. Sí, claro, ya veo. Oiga, ¿y usted sabe si una vez vendida mi casa anterior podría ampliar la hipoteca sobre esta casa? Bueno, no sé muy bien cómo está el asunto de la solicitud de créditos e hipotecas, pero creo que sí. Lo mejor es que lo consulte en su banco. Sí, cierto. Perdone, usted no tiene por qué saber estas cosas. No se preocupe, estoy aquí para ayudarle. En fin, este es el ático. 3 habitaciones, 2 baños, el salón y esta magnífica terraza. ¿Qué le parece? Me encanta. Es perfecto. 4. Hola, buenos días. Vengo para denunciar un robo. A ver, un momento. Pase por aquí. Muchas gracias. ¿Se encuentra usted bien? Bueno, no mucho. Me acaban de dar un tirón y me han robado el bolso con todo dentro. Además, me he caído al suelo y mire cómo tengo el brazo. Me he dado un golpe en la cabeza y estoy un poco mareada. Si quiere, vamos primero a urgencias y después le tomo declaración. No, no es nada. Luego me curaré en casa y descansaré. Ahora quiero que me tome declaración. Como usted quiera. Pues bien, dígame cómo ha pasado. Pues estoy un poco confundida, pero un policía municipal me ha dicho que viniera aquí para ver si podían arrestar al ladrón. Sí, señora, pero me tiene que contar qué ha pasado. Pues salía del banco de sacar dinero y he visto que un chico se me ha acercado llorando y me ha pedido un pañuelo de papel. Yo he abierto el bolso para dárselo y en ese momento me ha tirado del bolso y se lo ha llevado. Un policía municipal que estaba cerca ha empezado a perseguirlo, pero nada, lo ha perdido de vista. ¿Usted dónde estaba exactamente? En la puerta del banco. Acababa de salir. Pues entonces las cámaras de vigilancia del banco pueden contener una imagen del sospechoso. Quizás sea un delincuente común y esté fichado por la policía. Así, quizás podamos arrestarlo con mayor facilidad. ¿De verdad? No lo sé. Tengo que corroborarlo. Es que, mire usted, llevaba muchísimo dinero, además de las llaves de casa y de toda la documentación, y me da miedo ir a casa y que el ladrón esté allí esperándome. ¿Y no había nadie que viera lo que pasó? ¿Un testigo? El vigilante del banco en aquel momento no estaba y no recuerdo si había alguien más. Con un testigo sería todo más sencillo, pero bueno, no se preocupe. ¿Usted lo podría identificar? Pues sí, era un chico joven, de unos 25 años, moreno y alto, muy guapo, con la piel clara y muy educado. Ya le digo, parecía triste y lloraba. Yo me compadecí de él. ¿Y tenía alguna característica particular? No sé, una señal, una cicatriz. Sí, ahora que lo dice, sí. Tenía un lunar muy grande entre las cejas. Bien, eso está muy bien.